Hablaremos de las últimas aventuras galantes de María Luisa de Austria, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte. Era una muchacha bastante aficionada a los placeres, pero hay que decir que como estas son las últimas aventuras galantes, deben estar acompañadas de un sentimiento melancólico. Guarda con lo que viene ahora, que es la melancolía. Los últimos, la última novia, la condición última de una cosa cualquiera, le proporciona una dignidad. Una dignidad que a lo mejor, si fuera la quinta, no importaríamos. La quinta novia, y aún la primera novia, es siempre más liviana que la última. La última es como la obra definitiva cuando se dice así. Exactamente, pero además, cuando se trata de placeres carnales, los últimos suelen ser peores que los primeros. Últimas aventuras galantes de María Luisa de Austria. Hay que empezar a preocuparse, el libertino, ¿no? Una persona bien establecida no tiene de qué preocuparse. Pero el libertino debe preocuparse cuando sus novias empiezan a sustituir a una más linda. Usted tiene una novia más fea que la que tenía antes, y después otra más fea, entonces ahí hay que empezar a preocuparse mucho. Y ahí es donde algunos deciden establecerse. Paro acá. Me planto, como dicen. Este episodio que contaremos hoy tiene lugar tiempo después de su relación con Napoleón, ya con Napoleón muerto, ¿eh? Lo que contaremos transcurrió incluso luego de la muerte del segundo esposo de María Luisa de Austria, el general austriaco Kneipper. El obispo de Amiens tenía tres hijos. Tenía tres hijos un obispo porque en realidad no había recibido las órdenes sagradas hasta los 65 años. Antes de ser obispo había sido oficial de mosqueteros. Bien puede un oficial de mosqueteros tener hijos. Incluso había sido embajador de Francia. Uno de sus hijos, que había emigrado a Austria, era lugarteniente del ejército austriaco, coronel, se llamaba Carlos de Bombel. María Luisa había quedado viuda de Kneipper en 1829. Luego María Luisa viajó a Parma, allí se convirtió en la duquesa de Parma, siempre bajo el dominio del gobierno austríaco, los Habsburgo. En 1833, Metternich, el famoso canciller, envió a Carlos de Bombel a Parma. Iba en calidad de jefe de tropa este hombre. Como duquesa, María Luisa recibió en una fiesta a los distintos jefes. Cuando lo vio a Carlos, se enamoró inmediatamente. Y le escribió incluso a una amiga confesándole que había conocido a un hombre que reunía todo lo que ella deseaba. Yo creo que las mujeres dicen su verdad amorosa únicamente a las amigas, especialmente por correspondencia. Dicen las crónicas, María Luisa decidió entonces seducir al soldado y llevarlo lo antes posible a su aposento con el simple propósito de alborotar frazadas. Señor. María Luisa empezó a dar más fiestas que nunca, solo para invitarlo. Hacía fiestas para invitar al tipo, nada más. Desde el momento en que llegaba Carlos, lo miraba insistentemente, enarcando las cejas y poniendo los ojos para adentro. Cada tanto, cuando las miradas se cruzaban, María Luisa le sonreía. Charles de Bombel supo que algo extraño sucedía cuando en una oportunidad fue el único invitado. Además, parece que ella lo recibió con un vestido que no dejaba nada a la imaginación. Esa noche se hicieron amantes y a partir de entonces Charles la visitaba todos los días. Finalmente, en febrero de 1834, se casaron en secreto. Ellos lo sabían. Pero solo ellos. Claro. Bien, Charles de Bombel pronto se quejó de la excesiva lujuria de su esposa y le escribió a un amigo: Cada noche creo que debo honrar a varias mujeres. A la viuda del emperador, a la viuda de Naipes, a la duquesa de Parma, a la archiduquesa de Austria, a la ex emperatriz de los franceses y por último a mi esposa. Mira, si es toda la misma, ¿no? Esto es demasiado para un hombre. Después de un tiempo, Charles no tardó en parecerle a María Luisa decididamente insuficiente. Entonces él, desesperado, pensó que existía la posibilidad de que ella buscara satisfacer sus deseos de otra manera y en otros sitios. Inventó un medio para tranquilizar a su esposa ardiente. Le pareció que un viaje a Ischl, en Austria, le vendría bien, porque decían que en aquel lugar había unas aguas, eran como unas termas, digo. Sí. Y se decía que esas termas propendían a la serenidad de quien allí se enjuagaba. Le aconsejó también que bebiese en abundancia leche de cabra, porque según había oído decir, era un calmante para los ardores deshonestos. ¿Viene en el prospecto así? Sí, calma los ardores deshonestos. ¿Contraindicaciones tiene? No sé. Para mí lo único que calma los ardores deshonestos es la deshonestidad. Charles pensaba además que alejar a su mujer de Parma la iba a tranquilizar y que un poco lo iba a extrañar, ¿no? Otro pretexto fue que ella podría estar bajo peligro ante la entrada a Parma de los carbonarios, qué sé, bueno. Le prometió tener una guardia constante en su habitación ahí en Ischl. Carlos encomendó a los hombres que cuidarían a su mujer que no dejaran entrar a ninguno a su habitación, so pena de ir en cana. Bueno, unos días después, María Luisa saludó con un casto beso a su esposo y partió rumbo a la Austria. Por la noche hicieron posta ahí en una posada y, siguiendo las órdenes de Carlos, un guardia se instaló en la puerta de la habitación de María Luisa. Llegada la medianoche, cuando el muchacho, que era un tirolés de unos 20 años, dormía con la cabeza apoyada en el fusil, un leve ruido lo sobresaltó. Perdón. Vio con estupor en el umbral de la puerta a María Luisa en camisón, haciendo señales para que entrara. ¿Y el ruido de qué era? De... era ella cerrando la puerta del ropero. El muchacho dudó un momento y entró. Media hora después salió sin aliento y fue a buscar a uno de sus camaradas que estaba al terminar el corredor. Y el segundo guardia también fue invitado por María Luisa, y lo mismo sucedió 5 veces hasta la mañana. Los 5 guardias que debían cuidarla entraron en la habitación sucesivamente. La noche siguiente, luego de llegar a Ischl, sucedió lo mismo, y en todas las noches subsiguientes, cada uno de los muchachos tuvo ya su rutina, su función y su sobrenombre. La estadía en Ischl fue para María Luisa altamente placentera. Su jornada estaba cuidadosamente programada y luego de cada noche de lujuria se pegaba una enjuagada en las aguas milagrosas. Sí, para que le calme un poco, claro, ¿no? A la tarde paseaba, escuchaba música y por las noches, durante la cena, se tomaba un gran tazón de leche de cabra. Tiempo más tarde, cuando el marido la vio volver tranquila y sosegada, pensó que había tenido razón en enviarla de viaje. Así que, más tranquilo él también, fue muy feliz. Otra vez sola, porque parece que Charles viajó a no sé qué playa para ver la posibilidad de construir un balneario, y se quedó sola otra vez. Y María Luisa encontró cómo ocupar sus ratos libres y anduvo con un tal Jules Lecomte, un tenorino que la sedujo con su canto. Era escritor también, si es este, ¿eh? Era escritor. Escribió Jules a un amigo: en este momento sucedo a Napoleón, que era la mujer de Napoleón, ¿no? Seguramente no se van a dar cuenta en las Tullerías, que es el palacio, pero yo sí. También se quejaba, ¿no? En realidad no le escribía, le escribía a su editor. era escritor este tipo, y le escribía a su editor, y le decía que estaba un poco preocupado porque estaba, era mujer muy exigente. Durante toda la ausencia de Charles, ¿no?, de Bombel, Jules Lecomte pasó todas las noches en el Palacio de Parma. Tiempo después, Lecomte se aburrió de María Luisa y volvió a París. Por esos días, los soldados de la guardia local se peleaban entre ellos y hacían méritos para que los atendiera María Luisa. Bueno, pero con el tiempo los soldados fueron amainando en esa atracción, y algunos empezaban a decir que María Luisa estaba un poco marchita, lo cual era cierto de hacía rato. Aquellas aventuras con los soldados y con el tenorino fueron las últimas de María Luisa. Carlos de Bombel le daba poca bolilla, y ella, deprimida, sin que nadie la correspondiera en el amor, murió el 18 de diciembre de 1837, ya a los 56 años de edad, pero estamos hablando de esos mismos años. Uh-huh. Esto habrá ocurrido un par de años antes. Y es una historia que parece alegre, pero como hemos dicho al principio, a mí me parece que es triste ver cómo los amantes de una se van aburriendo. ¿Qué cosa ver? Tener uno amante y verles el aburrimiento, ver cómo se aburren de uno. Eso es una... Siempre, desde el punto de vista del arte, eso paga mucho. Desde el punto de vista de la vida, es un asco. Pero también ella, ¿qué ofrecía, aparte de su cuerpo? Su cuerpo ofrecía, por eso estaban aburridos. Bueno, ahí está. ¿Qué otra cosa puede ofrecer un amante? Dinero. Bueno, puede ser. Es una solución. Sí. Vale. Señor, si usted ve que sus amantes se le aburren, es hora de poner una moneda. Está bien. Fuimos a la discoteca, ¿para qué le voy a contar lo que fue aquella carrera? El discotecario me atendió y lloró un poco porque sus amantes... también estaban en estado de repliegue, ¿no? Estaban en el momento de poner excusas. Mucho contestador encontraba mucho cuando llamaba, ¿no? Mucho que mañana no puedo, mucho que estoy cansada, mucho que si yo, ¿no? mucho que me voy, mucho ya no te amo, mucho una porquería. Bueno, hay cantidad de canciones. Toda la música, la canción, mejor dicho, la canción existe porque existe existe la pérdida. La poesía es hija de la pérdida. Si nadie perdiera nada, no habría poesía. Bien, ya voy. Nos dieron finalmente un tango compuesto seguramente por María Luisa de Austria, aunque Don Héctor Stamponi, amigo de este programa, ha dicho que lo compuso él. Yo le creo a Stamponi. Se llama ¿Qué me van a hablar de amor? Y claro, ¿qué le podemos hablar de amor a María Luisa después de esas hazañas con los tipos que el marido había puesto para que no entrara ninguno? Entraron ellos. Es una enseñanza también para los novios celosos. Cuando un novio celoso delega una vigilancia, el principal peligro es el vigilante. Que además, lejos de provocar sosiego, retroalimenta el canal del deseo. Es verdad, es verdad. Así que dedicamos esto a todos los que vigilan. Muy bien. Escuchemos entonces, ¿qué me van a hablar de amor? La versión del autor, de don Héctor Stamponi, al piano, solo de piano. Adelante. Héctor Stamponi, en La Venganza Será Terrible, ¿qué me vas a hablar de amor?